Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, entre globos y viñetas, algunas reflexiones sobre las historietas, con Laura Vázquez Hutnik. Sabes, Laura, que a veces hay maneras de entrar a los temas que, en aras de intentar ser creativo, uno busca formas por donde ingresar a una temática. Y a veces la creatividad habría que dejarla de lado e ir más directamente al nudo, a la problemática de lo que seguramente se va a convertir en el eje central de esta conversación. Okay. La creatividad había transitado por hacer paralelismos entre los orígenes de este objeto de estudio y de práctica profesional, en tu caso, y el presente, o buscar influencias con otros lenguajes que se puedan advertir en la producción actual, insisto, de este objeto de estudio que todavía no hemos denominado. Pero preferí entrar por otro lugar, por un lugar que tiene a una pregunta bastante recurrente y que, si te parece, ya te la hago. Perfecto. Y a partir de aquí, vamos. Recorremos algún sendero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de historieta? Ajá. Ese, si mal no recuerdo, es un título de varios artículos que he escrito y que escribieron, ¿no? Siempre es una pregunta que es casi espiralada de qué hablamos. Cuando hablamos de historieta, de humor gráfico, de narrativas dibujadas, de artes secuenciales, de literaturas dibujadas, de narrativas gráficas. Y siempre ahí, bueno, se cuela la palabra arte, dije secuencia, así que ahí ya dos puntas interesantes para desentrañar este lenguaje, que es también un medio de comunicación, que es también un arte, entonces, redundo, un arte, un medio, un soporte, y un lenguaje con sus propias especificidades y sus propias las relaciones con proposiciones de anclaje en determinados públicos, en determinados medios. También ahí, es un medio histórico, con lo cual en determinado momento de circulación en kioscos, anclaje en revistas, en formatos de tipo continuará, y hoy ya no. Entonces, siempre retomando tu pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de historieta? Es una pregunta a revisar y a reconstruir, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos con respecto a qué momento y a qué historieta? Laura Vázquez Hutnik, doctora en Ciencias Sociales. ¿Sabes qué? Escuchándote y vinculando lo que acabas de decir con algunos textos que estuve repasando últimamente, le tendría que agregar a esa pregunta inicial de qué hablamos cuando hablamos de historieta, ¿desde dónde hablas vos? Para hablar de historieta de la forma que lo acabas de hacer. Bien. Bueno, mi trabajo también, ¿desde dónde? Y desde distintos lugares, posiciones de lectura y lugares, bueno, intereses de investigación muy diversos. En principio podría decirte hoy que trabajo la obra gráfica de Coppi, lo hago desde un corpus, insumos vinculados a la literatura y al teatro, y es insoslayable al trabajar la obra copiesca, copiana, mejor copiana. Dicho. Copiana. Copiesca es así peyorativo. Copiana. O Fontana Rosa, ¿no? Que también es hoy también mi interés. Pero bueno, cuando voy a trabajar en la historieta popular y masiva a la que me referí antes, más de esos años de oro de la historieta nacional, 40, 50, años 40 y 50 fundamentalmente, y ahí los insumos son otros, ¿no? Son la cultura, las culturas populares, las industrias culturales, bueno, el campo de la sociología y la historia cultural y todo lo que me proveyó mi formación como comunicóloga, como licenciada en comunicación. Y hoy estoy como un poco corrida de esos pasos. Estoy un poco corrida de la comunicación, no, como campo de disciplina, ¿no? Estoy más cercana a la literatura, al cine, al teatro, a las artes en general. Raúl Damonte Botana, más conocido como Coppi, fue un escritor, historietista y dramaturgo argentino. En los años 60, la familia Damonte se trasladó a Francia y fue en París, en 1962, cuando Coppi se instaló definitivamente y participó del grupo teatral Pánico, fundada por Alejandro Jodorowsky y Roland Topor. Fue en esa época cuando Coppi comenzó a vender sus dibujos en la calle. Luego logró colocarlos en pequeñas revistas, hasta llegar a su célebre tira semanal para La Nouvelle Observateur, donde creó su personaje más famoso, La Mujer Sentada. Ya famoso como dibujante y dramaturgo, con la novela corta El Uruguayo, Coppi comenzó su producción narrativa. En alguna entrevista que por ahí repasé, te causó como cierto escozor, y de hecho acá no mencionaste ese campo, emparentar el estudio de las historietas al campo de la semiótica. Semiótica está es una ausencia presente, es que, o viceversa, las dos cosas. Atraviesa toda mi mirada. Entonces me parece hasta como no el análisis del discurso, ¿no? Pero sí la semiótica es casi, como diría, insoslayable. Decir, bueno, sí, siempre estoy pensando en, todos estamos pensando en los contratos de lectura, en los modos de circulación, en el público, en el la producción, en los estilos de época. Entonces, decir, trabajo con la semiótica es casi redundante. Por eso, no es que la desconozca, sino que está quizá demasiado presente. Entonces hago hincapié en aquello que por ahí no es necesario así hacer énfasis y decir, bueno, mi campo es la historia cultural, ¿no? La literatura. También esta cuestión de decir cuáles son, ¿no?, los campos, las disciplinas, cuando eso lo define también el lector, no yo, ni siquiera el objeto, el lector, ¿no? El lector dice, bueno, este libro es un libro que lo puede leer desde la historia política, lo puede leer desde la historia del arte, lo puede leer como literatura, como ensayo, como crítica, y es un poco, no me gusta definirlo. Me parece más para una cuestión muy académica. academicista, ¿no? Y últimamente escribo más para los lectores que para la academia. La academia ha establecido dentro de cierta biblioteca fundante algunos autores que en el campo nacional marcaron una huella. Pienso, digo, Mazzotta. Sí, absolutamente. Pienso, digo, Steinberg. Total. Sumo, Jorge B. Rivera. Sí. Y podríamos, en esta línea de citas y de referencias de autores, luego vos completarás a esos autores con alguna obra que te haya marcado. Juan Sasturain. Absolutamente. O puedo seguir sumando... ¿Cuántos más? A varios más, actuales. Digamos, es un campo, vos lo dijiste muy, muy bien, las huellas presentes, hay huellas, hay senderos que se siguen recorriendo allí, ¿no? O sea, los pasos de buscar siguen siendo pasos, no solo contemporáneos, sino... Del Mazzotta estás hablando, sí, ¿no? De Steinberg, sí, sí. Laura Vázquez Hudnik es doctora en Ciencias Sociales graduada en la Universidad de Buenos Aires. Además, se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Digo, Mazzotta es una huella. Ah. Y Oscar es un paso contundente. Bien, Oscar Steinberg, ¿no? Digo, porque sigue escribiendo, no solo porque sigue escribiendo, podrías seguir escribiendo sin decir nada, ¿no? Pero esto es exactamente lo contrario. Es así como que siempre está un paso adelante, te diría, de lo que sus discípulos aprendemos o queremos decir, pensar, estudiar. Y Rivera, bueno, yo me formé... Bueno, como lectora de historietas, sí, de manera, obviamente, bueno, como lectora, ¿no? Sin ninguna formación académica ni interés académico alguno. Y el primero que me hace pensar que la historieta podía ser realmente un objeto de estudio, de indagación, de aproximación crítica, y que podía leerla con otros ojos, fue Jorge Rivera en... cuando yo estudiaba comunicación, no me preguntes hace cuántos años, hace muchos 20 años atrás, Jorge Rivera en uno de sus fabulosos teóricos, creo que por ahí los interesados en la balada del mar salado fuimos dos, pero esos dos que quedamos prendados de ese teórico en el que comenzó hablando de no recuerdo qué, y de repente se despacha con todo un análisis fabuloso sobre Hugo Pratt. Y bueno, ahí me partió la cabeza. Uh-huh. Y dije, así, siendo estudiante, bueno, va por acá. Va por acá. Y nunca se lo pude decir siendo estudiante por esta cosa también del... Bueno, del lugar que ocupa un estudiante frente a un intelectual de esa talla... pero sí, varios años después, cruzándomelo en eventos a los cuales él asistía, y asistía como un ser absolutamente anónimo, ¿no? En un campo ajeno, como es un. En un ambiente, ¿no? Cerrado, como es los eventos y festivales de historietas. Y él estaba ahí, y yo decía, pero está Jorge Rivera. Muchos dibujantes no sabían quién era Jorge Rivera. No había estudiantes de comunicación en los eventos de historieta, hablo del año 2000, y él estaba siempre ahí, ¿no? Y por ahí en el fondo, escuchando una charla, no sé, de Altuna o de quien fuese. Y eso me parecía asombroso, la humildad también de Jorge. Y ahí me empecé a acercar y a comentarle, me orientó un poco, pero no pude hacer mucho más. Y bueno, ya después la relación, el vínculo fuerte, además de con Oscar, que ya mencioné, fue con Juan Sasturain, ¿no? Quien me abrió también puertas profesionales, pero también nuevas perspectivas, ¿no? Para pensar la historieta desde un lugar, bueno, desde el periodismo cultural, desde la crítica, con un tipo de aproximación más actual, más así pensando ya en el golpe de efecto, ¿no? Intervenir en la coyuntura, y eso es Sasturain es genial, ¿no? Como y pensar la historieta también como sin una mirada pedagógica, ni mucho menos populista en absoluto. En pensar la historieta como un medio para ser difundido. Esto ya en la televisión, en sus revistas. Y en eso es único él, ¿no? En promotor de la historieta en otros espacios que no sean los exclusivos de la historieta. Jorge Bernardo Rivera fue un poeta, ensayista, crítico, periodista e investigador en temas de historieta y cultura popular, considerado un pionero en la investigación en medios de comunicación en la Argentina. Rivera fue uno de los primeros académicos argentinos en estudiar sistemáticamente los géneros considerados menores, como el folletín, la historieta, el policial y la literatura gauchesca. Tramas. ¿Sabés que cuando mencionás a Oscar Steinberg, a Jorge B. Rivera, al mismo Juan Sasturain, se me ocurrió inmediatamente vincular ese relato tuyo, que con tanta calidez lo estás expresando, con una situación que también tiene a Rivera como protagonista en el viejo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras del Hospital de Clínicas, llevando adelante junto a Eduardo Romano las clases de proyectos políticos culturales, en una época, 15, 18 años antes, al momento que vos mencionás, donde todavía la historieta en el campo de la academia pertenecía a ese corpus que despectivamente algunos mencionaban como el de las literaturas marginales, menores, exacto, chicas. Exacto. Que habían también encontrado su lugar en el mundo académico, en alguna colección de capítulos de la literatura universal, con ese fascículo maravilloso de literaturas marginales. ¿Esa es la historia también de la historieta? Absolutamente, sí. Y qué bien hiciste, qué bien, porque no me lo hubiese perdonado después, incluir en estos tres grandes. Mazzotta lo ubicamos en otro lugar porque, bueno, ahora por ahí podemos volver a Mazzotta, pero sí, lo pongo, bueno, en un lugar, por un lado, extraacadémico, y en otra periodización, ¿no? Uh-huh. De hecho, no hay diálogo entre Sasturain y Mazzotta, es un diario textual, ¿no? Pero entre estos tres grandes, entre Rivera, Steinberg y Sasturain, con sus enfoques respectivos, ahí entra este cuarto intelectual, que es Eduardo Romano. Con él también cursé el Seminario de Cultura Popular y Masiva, cuando estaba ahí en Marcelo T. Y bien, Eduardo, además de sus trabajos sobre, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Especialmente sobre las chicas de Ibito y el de Rico Tipo, y bueno, claro, su tesis doctoral sobre Caras y Caretas, que es una tesis así como fabulosa, voluminosa y absolutamente obsesiva, diría, de ese trabajo que encara Eduardo con no sé cuántos años trabajando Caras y Caretas y las tiras gráficas de las primeras décadas del siglo. Bien, esa experiencia puntual a la que referís, que es del año 73, que pertenece a esa primavera, momento camporista, y yo me he juntado con él hace un poco tiempo, en el que me contaba, en una mesa de café, y vos sabés que además hicimos, en el marco, ¿no?, de esa experiencia que se llamaba Proyectos Político-Culturales, e incluían en la cátedra de literatura argentina la historieta en el programa de literatura argentina. Tal cual. Entonces, bueno, además de estudiar en la literatura argentina, estudiábamos los, no sé, las letras de Discépolo y los guiones de Pratt. Y entonces, esto por ahí a un estudiante, iba a decir puanense, pero bueno, en ese momento no, el estudiante de literatura, que iba a estudiar literatura, tal cual, le podía generar algún ruido, y eso era lo movilizante. El jefe de trabajos prácticos era Sasturain. Era Sasturain, tal cual. Y Rivera uh-huh. estaba, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la respuesta. Son no solo intereses compartidos, sino también estéticos, ideológicos, políticos, miradas. También dejan la facultad por una bueno, una decisión, una cuestión allí muy muy valiente que bueno, las generaciones nuestras no logran de entender, ¿no? Todavía cómo podían estos tipos ser desplazados de la universidad. Qué locura, ¿no? ¿Sabes? En el caso de Sasturain, ese desplazamiento supuso después un corrimiento permanente. O sea, Sasturain no vuelve a la universidad. Claro. A diferencia de Romano. A diferencia de Romano, Steiner, claro, de Rivera. Uh-huh. Pero Sasturain no vuelve. Siempre él relata como ese punto, ¿no? Ese quiebre. Dice, cuando yo estaba con Romano en la CAT. Y creo que hubiese sido. Bueno, es. Ahí está, es un muy buen profesor, es un buen profesor en los medios, ¿no? Sigue haciendo esta pedagogía desde otro lugar. Eduardo Ángel Romano es un escritor argentino, poeta, crítico literario, periodista y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Romano fue profesor titular del Seminario de Cultura Popular y Masiva en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hoy a cargo del doctor Pablo Alabarces. En la carrera de Letras fue profesor adjunto de la Cátedra de Literatura Argentina 1, por entonces a cargo de David Viñas, y de Problemas de Literatura Argentina, cuya titular era Beatriz Sarlo. Bueno, también Romano me contaba que habían hecho, y eso habría que rastrearlo, habían invitado a Oesterheld a la universidad y habían hecho una muestra posbienal, ¿no? Posbienal del Litela, vamos a hablar de organizada por Mazzotta en el 68, habían hecho en el 73 una muestra muy importante con originales al que se había invitado, no sé si Alberto Brecha también lo habían invitado y se filmó y se filmó y posiblemente sea la única entrevista filmada o Oesterheld que haya. Y me prometió que iba a conseguir ese material, que lo iba a rastrear, que iba a estar en su casa y qué sé yo. Pero era era un panel en el que estaban Sasturain, uh-huh. Oesterheld, él y con los estudiantes. O sea, Oesterheld en la universidad. Laura Vázquez Hutnik, doctora en Ciencias Sociales. Así que un poco el circuito puede cerrarse allí, ¿no? Con ese Ditela en el 68, con un interés mazzotiano de ubicar a la historieta por fuera, ¿no? Del ámbito universitario, ligado a esto, a las artes plásticas, desde las artes plásticas a la publicidad, todo está todo ahí, vale. Todo vale. Todo vale. El pop, todo uh-huh. vale. Y bueno, la cultura de masas, que eran cultura de masas que existió siempre, pero que para Mazzotta era un descubrimiento, la cultura de masas más interesante, ¿no? Con posibilidades de transformación social, la publicidad, los afiches, la historieta. Mientras que la otra línea, ya de los 70, va a leer la historieta desde lo popular, no desde lo masivo. Y ahí es donde después decimos, bueno, en realidad es lo mismo, es toda una continuidad, ¿no? Lo popular y lo masivo. Hoy